más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. Serrat dice adiós a los escenarios en un concierto único el 25 de mayo en el Movistar Arena. Últimas entradas disponibles. No te quedes por fuera de la oportunidad final de vivir la música en vivo de Serrat. Entradas en tu boleta. Un concierto Isla presenta. Llega a la W, el unicornio en la noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. No more. Después de las horas, iremos descubriendo una noche fantástica. Un viaje que arranca a las 7 de la noche. Y créanme, no sabemos en qué esquina de nuestros recuerdos termina. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. ¿Que la gente no se informa los fines de semana? Noticias. Hoy en País y Memoria hablaremos sobre qué ha pasado con la reconstrucción de las escuelas en Providencia. Expertos. Y uno de ellos nos va a explicar hoy cómo hacer el mejor lomo al trapo. Entretenimiento. Y a propósito del bueno, bonito y barato, hoy les voy a enseñar cómo blanquear los dientes de forma natural. Deportes. Hoy juega la Selección Colombia por eliminatorias, un partido muy... Música. María Camila, de fondo vimos a Rey Barreto con Acid, un clásico de... El mundo no se detiene los viernes. W fin de semana, sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Le presenta al inquieto anacobero, Daniel Santos. Perdón. Vivan de mi vida. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Si es que te falta algo. Hoy va a pasar algo muy curioso aquí en la W. A la gente le celebran los 15, los 20, los 30, los 40, los 50, los 80, los 90 o los 100. Pero a nuestro productor Juan Sebastián García se le ocurrió algo sinceramente anecdótico. Celebrar el cumpleaños número 106. ¿Por qué el 106 y no el 104? Soy Julio Sánchez Cristo, bienvenidos al cumpleaños número 106 de uno de los grandes, don Daniel Santos. Nació en el barrio de donde salen todos los músicos, Santurce, Puerto Rico, el más densamente poblado de San Juan, 1916. Gente humilde, Rosendo de los Santos y María Betancur. En 1927 su padre decide que es el momento de mudar la familia a Brooklyn, Nueva York, en donde el pequeño Daniel era lustrabotas. Y ahí comenzó a oír la música en la calle. Bienvenidos Daniel Santos y el Cuarteto Flores, Amor, Amor, Amor y Querubé. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. My love, make life divine, say you'll be mine, and love me only. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Eres más linda que Adriana y más que Jim Harlow y más que Mae West y más que todas mis novias y más que las novias que tuvo Gardel. Cuando te veo bailando tan joven y hermosa con ese baile, me incitas, me inquietas, me alocas, me hierve la sangre y me prendo también. Eres querub en el cielo, en el huerto rosa y aliento en mi ser. Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. En mi ser y tienes todas bellas y son lindas en una mujer. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Por eso es que me caes tan suave, si no lo sabes, inténtate bien. Eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate. ¿Y suave quiero decir? Eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate. Suave quiero decir, ok. Eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate. Entérate, negra, entérate. Eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes. A los 14 años tenía ya un trío. 5 años después cantaba en bares de Manhattan, hasta una noche que interpretó una canción inolvidable. Y Pedro Flores, su compositor, estaba ahí en el público. Es El amor perdido. A Flores le gustó tanto la canción que lo volvió cantante del cuarteto Flores. Escuchemos después de Amor perdido el clásico Sabor a mí. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vives dichosa, quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, ni por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vive el placer, que vivo el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor a mí. Sabor. Una de las orquestas que también hizo parte de la vida del jefe mayor fue Los Jóvenes del Cayo. Se tienen pocas grabaciones. Este sexteto acompañó a Daniel y se convertiría en una orquesta de planta para muchos soneros: Celio González, Rolando La Serie, Alfonso Quintana, Alfonsín, Orlando Ferrán, Cepeda, Chelino, Puntillita, Orlando Vallejo, El Cholo Palacio, Elio Orobio y el jefe, Daniel Santos. Escuchemos Celos con Lola y Así es la humanidad. Pasando por Cancelola me encontré con Juan Ramón. Ay, Dios, sabiendo que estaba sola me dio celo al corazón. Ay, Dios, se lo tengo por Lola, celoso. Se lo tengo por Lola, corazón. Se lo tengo por Lola, celoso. Se lo tengo por Lola, corazón. Pasando por Cancelola me encontré con Juan Ramón. Ay, Dios, sabiendo que estaba sola me dio celo al corazón. Me dio. Oh, pasando por Cancelola Juan Ramón. Se lo tengo yo por Lola, Thank you. sé cómo tú vives. Todo lo quieren saber. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si vive bien te critican, si vive mal igual da igual. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Te critica el de abajo y el de la alta sociedad, sin vergüenza que son. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si tú enganchas, doña Juana, te la quieren ya quitar, quitones que son. ¡Qué humanidad! ¡Qué Llega el año de 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Daniel es reclutado y enviado a la guerra. Su miedo de no volver era grande. Después de la guerra, él se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico, de don Pedro Albizu Campos, que propugnaba por la independencia de Puerto Rico. Vamos a escuchar primero que todo, pues, el himno de la guerra. El himno de la guerra, que esto fue lo que marcó para el público lo que estaba pasando. Es tal vez una de las canciones más importantes de don Daniel Santos. La despedida. Y luego, Le gustan los marineros, Daniel Santos y la guerra. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre madrecita, que es tan vieja, quien en mi ausencia la recordará, quien me le hará un favor si necesita, quien la socorrerá si se enfermara. ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Con un teniente de la marina, y luego la vi en el prado con otro cabo por una esquina. La gente que así la mira, todos le gritan con gran esmero: ¡Caramba, Dios mío, cómo te gustan los marineros! ¡Caramba, Dios mío, cómo te gustan los marineros! Porque le gustan los marineros. Ahí se va para el prado y el malecón. Porque le gustan los marineros. En Casablanca la vio Ramón. Porque le gustan los marineros. Ahí se va pa'l barco de Basilón. Porque le gustan los marineros. Ahí se la reguinda del pantalón. Porque le gustan los marineros. Ella se toma su trago de ron. Porque le gustan los marineros. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Son las 10 de la mañana, 26 minutos en la W Radio. Muy buenos días para todos los oyentes, muy buenos días para Julio Sánchez. Estamos en esta mañana un pedacito de la W Radio en el Centro Comercial Atlantis, y es que estamos viviendo una experiencia artística aquí en el Centro Comercial Atlantis, en la ciudad de Bogotá, que nos está haciendo emocionar porque a través de los increíbles efectos y de ilusiones ópticas artísticas que hay aquí en el Centro Comercial, estamos invitando a todos los oyentes para que vengan con su pareja, para que vengan con sus amigos, con la familia, y además porque pueden ganar premios al instante por tomarse fotos o videos en algunas de las 5 estaciones. Hay desde dragones, dinosaurios, tiburones, hasta los más arriesgados abismos del mundo, todo en dimensión 3D. La invitación es para que se acerquen al punto de información, para que también nos muestren la publicación en Instagram, y además reciben un obsequio al instante. Si generan el contenido más creativo, también pueden ganar un bono de 500,000 pesos en una de las marcas del Centro Comercial Atlantis. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @cc-atlantis, @cc-atlantis, y usan el hashtag Arte Atlantis. Los artistas de la experiencia de arte en 3 dimensiones, Patrick Proshko y Jan Girovec, están premiando el contenido más creativo el próximo martes 5 de abril de este año. En camino vamos a estar con Fernando Núñez, que nos va a estar contando más sobre esta hermosa experiencia de arte de 3D en el Centro Comercial Atlantis, aquí en la ciudad de Bogotá. Llegan los días de ahorro con los superdescuentos en Plaza Central, donde te pagamos el 10% de tu compra. Inscríbete en ccplazacentral.com.co y elige la marca en la que deseas recibir el 10% de tu compra. Válido hasta el 20 de febrero. Aplican en marcas seleccionadas. Términos y condiciones en ccplazacentral.com.co. Llega a la W, el unicornio en la noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. No more. Después de las horas, iremos descubriendo una noche fantástica. Un viaje que arranca a las 7 de la noche. Y créanme, no sabemos en qué esquina de nuestros recuerdos termina. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Curtis Sliwa, candidato a la alcaldía de Nueva York. The crime is out of control in New York. La gitana Rosario Flores. Para mí es un regalo, estoy muy feliz. Esta noche canto en Nueva York, así que lo voy a dar todo. David Weinstein, fiscal federal y estatal en Estados Unidos. He can begin to have conversations with the government about what the evidence is they have against him. La estrella de Brasil, Anita. Yo quería hacer una canción que hablara de la mujer en el control de la relación, la mujer comandando y diciendo cuáles son las reglas. Don Gilbert, alcalde de Miami Beach. Muy importante era Voltaire. Está lloviendo en la playa de Miami, but everybody needs to come. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes. Todo en W fin de semana. Sábados y domingos, de 7 a 10 AM. Conduce María Camila Díaz. De la mañana, 30 minutos, y a esta hora quiero saludar a Fernando Núñez. Él es el coordinador de experiencias del Centro Comercial Atlantis. Fernando, bienvenido a la W Radio. Y por favor, contémosle a todos los oyentes cómo ha sido la experiencia de los visitantes en el Centro Comercial esta primera semana después de que se inauguró Arte en 3D. Muchísimas gracias, Natalia, y muy buenos días para todos los oyentes de W. Pues nada, la experiencia ha sido maravillosa, a los clientes les ha encantado. Es una exposición, una exhibición que está pensada para 2 meses, apenas llevamos una semana y ya ha gustado un montón. Entonces los estamos invitando a venir a hacer el recorrido, a conocerla. Está trabajada, desarrollada a partir de una técnica que se llama anamorfosis y de lo que se trata es de que las personas, dependiendo de la perspectiva desde la que vean la obra, puedan tener una visual diferente y puedan interactuar precisamente con la obra, tomarse una buena foto, llevarse un obsequio y además participar, como lo decías hace un momento, por un premio de 500,000 pesos en compras en el Centro Comercial. Precisamente, ¿qué los inspiró a ustedes, al Centro Comercial Atlantis, para traer esta hermosa exhibición en arte de 3D? Pues nada, esto es, digamos que, una experiencia que está en furor en Europa. En Praga hay un lugar que se llama el Museo de Arte de Ilusión, y estos artistas que trajimos son artistas que tienen un lugar fijo en esta exhibición. Lo que hicimos fue traernos una pequeña parte, digamos que como un regalo a la imaginación y a la creatividad de todos los visitantes del Centro Comercial. Bueno, Fernando, y también antojemos a los oyentes, aparte de que vengan al centro comercial y se tomen hermosas fotos con la exhibición de arte, también tenemos descuentos. Claro que sí, hasta el 14 de febrero vamos a estar obsequiando a los clientes el 10% del valor de su factura. Los invitamos a que consulten nuestra web, se inscriban en el formulario, simplemente vienen, los acompañamos a hacer su compra y en el momento de pagar el centro comercial pone el 10% de esa compra, sumado por supuesto este descuento a las ofertas que ya están manejando las marcas del centro comercial, que son bastantes y variadísimas. Entonces, súper invitados a visitar Atlantis. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Núñez. Más adelante vamos a volver con él. Les recordamos que la W Radio está en el Centro Comercial Atlantis y también estamos invitando a los oyentes para que nos sigan en Instagram como @cc_Atlantis y recuerden mirar todas las promociones y adicional también para que se antojen venir al Centro Comercial y visiten esta hermosa exhibición en arte a 3D. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Sus inclinaciones políticas le causaron problemitas con el FBI y el Departamento de Estado. Lo investigaron varias veces. Llega esa fuerte depresión de la época y afecta la salud de todos. Al jefe no le quedó sino una tabla de salvación: la música. Aquí está, con su orquesta más famosa, la Sonora Matancera, Amnistía y Moñito. La suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Ni la suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Hay que haber estado preso un solo día para saber lo que vale la libertad. Quiera que pasan, la gente te grita, ¡eh! Toñito, hey, Toñito. ¿Dónde vas tan tempranito? Por la paz alborotar. Con los ojos colorados y la cara sin lavar. Mucho quiera que pasa, la gente te grita, hey, Toñito, hey, Toñito. Quiera que pasa, la gente te grita, ¡eh, Toñito! ¡Eh, Toñito! ¿Dónde vas tan tempranito? Con la paz alborotar, con los ojos colorados, y la cara sin lavar. Cuando quiera que pasa, la gente te grita, ¡eh, Toñito! ¡Eh, Toñito! ¿Dónde vas tan tempranito? Moñito, Moñito. Voy al bar de Don Feito. Moñito, Moñito. A meterme unos traguitos. Moñito, Moñito. En octubre de 1948, Daniel recibió la llamada que le devolvería el color a su vida. La llamada venía de Cuba, con la propuesta de ingresar a la matancera. Cuando Daniel llegó a la Sonora, ya era un afamado cantante boricua con amplia trayectoria, recomendado por Pedro Flores. Este es el Sofá y Sabrosito. La culpa. del sofá. Son infinitas las grabaciones de Daniel con la Sonora. Para entonces, tener a Daniel era la consolidación de la orquesta en Estados Unidos. Y ahí arranca la época dorada. En 1950, gracias a su voz, la Sonora firma con la RCA Victor, terminando así su contrato de 6 años con Pan Art Records. Escuchemos Ya se peinó María y el Mambo Universal.

que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En instantes, más de Daniel Santos, aquí en la W. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Recuerden que estamos invitando a todas las personas, a todos los oyentes que están aquí en la ciudad de Bogotá, a que se acerquen al Centro Comercial Atlantis, porque aquí se divierten y disfrutan de la mejor experiencia, y es arte a tres dimensiones. Los estamos invitando para que disfruten con la magia a través de la ilusión, y es que por primera vez en Bogotá pueden interactuar con las obras diseñadas exclusivamente por algunos de los más importantes artistas checos. Y el objetivo de esta exposición internacional, que además ha viajado por Argentina, por Brasil y por todo el mundo, es brindar a través del arte una experiencia de interacción, de sensaciones extremas en espacios muy controlados para el público de todas las edades. Y es que las pinturas se componen de esta muestra, que son inéditas y fueron realizadas en Praga bajo la técnica de anamorfosis, que deforma las imágenes que